La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Muy mal, muy mal. ¿Qué le pasa? Que la humedad esta que ha traído la perturbación ciclónica me tiene con el reuma echando candela. Vaya, por Dios, pobrecita ella. ¿Cómo? ¿A quién le ha dicho usted ella? No, a la perturbación ciclónica, doctor. ¿No se llama ella? Ah, vamos, yo creía. Pero, pobrecita, ¿por qué? Porque le está usted echando la culpa de su reuma y eso es una injusticia. Porque usted ya tenía reuma antes de que viniera esa perturbación. Sí, pero no lo tenía echando candela. Lo tenía echando humo nada más. ¿Y donde hay humo no tiene que haber candela? No, señor, porque en la cueva del humo hay humo y sin embargo no hay candela ninguna. Ah, verdad, entonces tiene usted razón, doctor. ¿Cuánto me pongo de multa? No, nada, nada. Hoy vengo, sí, me decía algo. Que vengo benevolente hoy. Limítese a decirme qué caso tenemos para hoy. Con mucho gusto, doctor. Lo que tenemos hoy es un caso de daños y perjuicios. ¿Dónde fueron causados esos daños? En una finca. Pues llámelo complicado en ese finquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver quién acusa aquí hoy. Yo, señor juez. Oye, oye eso, qué manera de vociferar. ¿Por qué? ¿Yo he dicho algo mal dicho? Sí, señora, ha demostrado usted tener muy poca educación. Porque al señor juez no se le contesta yo. ¿Ay, qué se le contesta entonces? Tiene que decirle usted, servidera. Cuando el señor juez le pregunte quién acusa, usted debe contestar, una servidera. Ey, esas lesiones de cortesía, Tres Patines, ¿de dónde la ha sacado usted? Bueno, chico, ¿no es así como se debe contestar? Sí, pero no se dice servidera, sino servidora. ¿Servidora? ¿De qué verbo es eso, chico? Del verbo servir. Ah, no, yo digo servidera, del verbo servilleta, chico. ¿Y servilleta es un verbo, Tres Patines? ¿Cómo no, chico? La conjugación del verbo servidera, chico. Yo servilleta, tu cuchara, el otro plato, tenedor, todo eso del mismo verbo. ¿De qué verbo? Del verbo comer, hijo. Mire, Tres Patines, no me des más lesiones aquí y acláreme una cosa. Usted no me dijo anoche que a Nananina se la había llevado el ciclón. Sí, pero parece que al ciclón le pasó lo mismo que a mí, ¿no? Que no la pudo resistir y tuvo que largarla, óyeme, de ola. Un momento, vamos a aclarar eso. No, porque... no, eso está aclarado. ¡No! Ya, hasta el gato sabe que la que no lo pudo resistir a usted y lo largó de ola fui yo. ¿Qué cosa? Yo fui quien lo largué a usted. Eso lo sabe hasta el gato. Sí, señor. ¿Y quién se lo dijo al gato? Se lo dije yo. Y por eso el gato se quedó conmigo en lugar de irse con usted. Bueno, se ya, quedó ya. Con usted porque el gato come pitrafa conmigo. Ya. Ya. Vamos, hombre. Ya. El caso es que usted no se la llevó ningún ciclón, ¿verdad, Nananina? No, señor. Y eso de que Tres Patines se ponga a decir aquí cosas de mí los días que yo no vengo, se va a terminar, ¿eh? Porque cuando no pueda venir yo, voy a vender aquí que venga mi hermano Zenón, para que usted vea. ¿Quién? A Zenón, mi hermano, chico. ¿Y a mí qué? Díganle a su hermano Zenón que venga mañana mismo si quiere, que le voy a hinchar un ojo a él. ¿Qué cosa? Vamos. ¿Le digo eso yo a mi hermano Zenón? Sí, señora. Zenón no es más chiquito, es que tiene 9 años. No, señor. Zenón es el mayor, el que tiene 35 años, grande, gordo. Bueno, pues no le diga nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tres Patines? ¿Le cogió usted miedo a Zenón? Sí, chico, le cogí miedo. ¿Qué te importa algo a ti? 10 pesos de multa por contestarle al juez de esa manera. Dígame usted, Nananina, ¿quién acusa a usted? Yo a los dos, señor juez, a Rudecindo y a Tres Patines. Bueno, óigame, nena, nina. Nena, no, nana. Naninina, naninina. Pero usted comete una injusticia incalificable al acosarme a mí, porque yo he sido una víctima de Tres Patines. Ah, sí, ¿y usted por qué le hizo caso a Tres Patines? Bueno, en eso tiene usted razón, ¿no? Ponme un peso de multa ahí, secretario. No, señor, que va. Eso no se arregla con un peso de multa. A mí hay que pagarme una indemnización de 5.500 pesos por lo menos. 5.500 pesos, oiga eso, que esa es más que 880, ¿verdad? Ya lo creo que es más que 880. Bueno, pues no le haga caso a esa mujer, chico, que está loca, chico. No, no, nada de loca, que yo estoy muy cuerda. ¿Cuerda de dónde? ¿Usted cree que esté cuerda una mujer que tiene mata sembrada en la azotea de su casa? ¿Por qué no, Tres Patines? En los Estados Unidos hay muchos edificios que tienen jardines en las azoteas. Sí, pero es remolacha de eso, chico. Pero lo que siembran es esos jardines son con flores, no eso. ¿Y tú sabes lo que sembró la doña esta? ¿Qué sembró? Guayabo, chico, mata de guayaba. No, chico, me diga, nananina, usted sembró guayabos en la azotea de sí, su casa. Sí, señor juez, pero no son guayabos grandes, son unos guayabitos pequeños. ¿Qué hubo? ¿Se convence de que está loca? ¿Por qué, Tres Patines? ¿Por qué va a ser, chico? ¿No acaba de confesar ella misma que tiene guayabitos en la azotea, chico? ¿Cómo? ¿Nananina tiene guayabitos en la azotea? Claro que sí, por eso el gato se quedó con ella, chico. No es verdad. El gato se quedó conmigo porque yo le expliqué el problema entre usted y yo. Y él se dio cuenta de que la razón estaba de mi parte. Sí, pero ¿sabe Dios la cosa que le diría usted al gato, señora? No, no le dije nada más que la verdad la de todo verdad. Lo que usted me hizo. Sí. Y la prueba es que después de eso el juez también me dio a mí la razón. ¿Y qué culpa tengo yo de que el juez razone lo mismo que un gato? 180 días por decir eso de un juez. Pero si ese juez no era tú, bien. No importa, yo tengo Óyeme, que... no es de tu demarcación. No importa, yo tengo que defender a mis colegas para que ellos me defiendan a mí. En fin, nananina, quedamos en que usted también acusa a Rudecindo, ¿verdad? Tengo que acusarlo, señor juez, porque se está volviendo un sinvergüenza. Uh-huh. Yo, señora, por Dios, me extraña que diga usted eso de mí, hombre. La colonia española no permitiría jamás semejante cosa. El centro gallego le puede dar a usted referencias de mí. Las sierras de Galicia le pueden decir quién soy yo. Los naturales de Santa Marta de Ortigueira. Ya, Rudecindo, ya está bueno, ya. ¿Eh? No dé más referencia. Déjelo que la dé, hombre, que con todo y eso yo le garantizo a usted que es un sinvergüenza. No lo creo, nananina. Rudecindo, que era un hombre tan serio y tan formal. Sí, señor, muy serio, muy formal. Pero usted sabe que las malas compañías, y estoy señalando para quien lo ha pervertido, echan a perder a cualquiera. Bueno, en eso tiene razón, nananina. Y bastante que yo se lo avisé a Rudecindo. No me diga, usted se lo avisó a Rudecindo. Sí, chico, porque yo me cansé de decirle, Rudecindo, no ande con mala compañía, chico. Acuérdate de que hay un azafrán que dice... ¿Un qué? Un azafrán. Re. ¿Eh? Re. ¿Re qué? Refrán. ¿Refrán? Ajá. ¿Refrán es el que se le echa el arroz? No, ese es el azafrán. ¿Sí? Hay un refrán que dice, dime quién eres y te diré con quién andas. No, al revés. Al revés no, chico, al revés no anda más que los cangrejos. Momento, Tres Patines. Yo le estoy diciendo que el refrán no es dime quién eres y te diré con quién andas. No. Sino dime con quién andas y te diré quién eres. Así mismo, eso es, sí. Bueno, pero Rudecindo como si nada, chico, como si nada, empeñado en andar conmigo. Ah, chico. Pero con quien andaba Rudecindo era con usted. Claro que no, chico, espérate, Rudecindo no andaba conmigo. ¿Cómo que no? No, yo era el que andaba con él, chico. ¿Y eso no es lo mismo? Sí, digo no. ¿En qué quedamos, sí o no? ¿Qué dije primero? Que sí. ¿Y después? Que no. Entonces, seguro que es una de las dos cosas. Una de las dos cosas, sí, Tres Patines, pero ¿cuál de las dos? Ah, yo no sé, tú no eres juez. Sí. Bueno, averígualo tú, chico. Secretario. Dios. Averígüele 20 pesos de multa a Tres Patines para que aprenda a expresarse con claridad. Pero oye, me ven... No oigo nada. Si yo pudiera... Póngale 10 pesos más. Ave María. Póngale 20 más por el Ave María. Pero si yo pudiera... Póngale 50 más. Ya lo sé, chico. ¿Qué le pasa? Plantado. Jala. Jala tú ahora. Bueno, no jalo nada. Nananina, ¿qué le ha pasado a usted? Pues que yo tengo una finquita ahí a 75 kilómetros de Bauta. Uh-huh. Pero como yo vivo en la ciudad, pues yo necesitaba una persona de confianza que me cuidara esa finca. ¿Y qué pasó? Pues que Rudecindo me pidió ese puesto para él. Y como él siempre había sido una persona muy seria, yo creí que se le podía confiar en él. Y le di la finca. ¡Mal hecho, señora! Porque uno no debe juzgar nunca por las experiencias. Las experiencias engañan. Y el hecho de que Rudecindo... pareciera una persona decente. Un momento, compadre. ¿Usted se va a tirar conmigo? Hombre, claro que sí, chico. Ay, bendito Dios. ¿Y usted no se da cuenta de que los acusados somos los dos? Y de que atacándome a mí se perjudica a usted también, compadre. ¿Verdad que sí? La suerte fue que me avisaste a tiempo. Oye, porque te iba a echar con el rayo. ¿Y a mí por qué, hombre? Si la culpa de todo la tuvo usted solo. ¿La culpa de qué, Rudecindo? Si ninguno de los dos hicimos nada, bueno, chico. Ya. Ninguno de los dos. Ya sé que ninguno de los dos hicieron nada, según la versión suya, ¿no? Según la versión de nada, la justicia, chico, es la que tiene que... La justicia en este la caso. Imparto yo, señor. ¿Eh? Y yo soy el que tengo que decir si usted tiene culpa o no tiene culpa. Por eso. Después que se aclare esto. Nananina hace una acusación y yo oigo lo que usted dice. Y si usted tiene razón, yo se la doy a usted. Claro. Si no, no se la doy, se la doy al que la tenga. No, si yo la tengo, tú no me la tienes que dar porque ya yo la tengo, chico. Adiós, esa es una tontería. Sí, pero yo no tengo... te voy a dar lo que tú tienes, chico. Pero yo se la doy si usted la tiene. No, no, si yo la tengo, nada. Lo que tiene es que retirar, que la tengo yo y fuera, chico. Bueno, no, y si a mí no me da la gana, y con razón y todo, le meto 180 días. Aunque yo la tenga. Aunque la tenga. ¿Me la quita? Sí, señor. Ah, bueno, eso es distinto. Ah, bueno. Dámela si yo la tengo, si puede. Bueno, y acabe de decirme, Tres Patines, ¿debe o no debe fiarse uno de las apariencias? ¿Me vas a pedir un consejo? No, no, usted me estaba explicando una cosa. Uno debe guiarse siempre por las apariencias. Sí. Porque las apariencias son una cosa que, fíjate bien, fíjate en esto. Sí. ¿Te vas a fijar? ¿Cómo no? Me voy a fijar. Ok. Bueno, pues tú, por ejemplo, haces así y ves una persona, ¿no? Sí. La miras. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, como sí, me doy cuenta. Yo hago así... Veo una persona, veo la una miro. Persona, exactamente. Y la miro. Tú haces así y ves una persona. La y la miro detalladamente. Sí, detalladamente. O la miro así de soslayo. De soslayo, como usted, si está de frente, de frente. No, si está de que marfil, si la miro de marfil. Rápido, la miro detenidamente. All right. Bueno, si la está miro. De frente, de frente. Si está de marfil, de marfil. De perfil. De pernil, sí. Perfil. Perfil. Bueno, de lado, la miro. Yo digo de lado. Sí, la miro. Bueno. Ya. Entonces tú ahí es donde se ve la importancia que tiene la apariencia. Uh-huh. Porque ya tú viste la persona, ¿verdad? Sí, ya la vi. ¿La viste? Sí. ¿Quién era? ¿Quién era quién? ¿Que quién era la persona que viste? Ah, yo no sé. No me diga, la viste y no sabe quién era. Claro, chico. Que no. ¿Y eso por qué, chico? Yo no te dije que te fijaras. 100 pesos más de multa. Compadre, a fuerza de dinero la guerra la gana cualquiera, chico. Ese era el problema de Napoleón, chico. Dinero y más dinero, sí, chico. Y dinero y más dinero, pero usted se lo busca. ¿No le gustó los 100 pesos eso? ¿Cómo no me van a gustar, chico? ¿No lo pusiste tú de multa, chico? Sí. Está bien, está consciente, chico. Ah. Siga, Nananina, ¿qué pasó con esa finca? Pues nada, que yo se la di a cuidar a Rudecindo. Pero Rudecindo se llevó de ayudante a Tres Patines. Y en 2 meses nada más que estuvieron en la finca me acabaron con ella. No, no, oiga, tampoco así, Nananina. No diga que le acabamos con ella porque la finca está en el mismo sitio en que estaba. Sí, pero me acabaron con toda la siembra de frijoles que yo tenía en ella. Momento, Nananina, ¿no habrá sido el ciclón el que acabó con esa siembra? No, doctor, de eso nada, nada. En una finca que esté cuidando yo no hay ciclón que me entre. ¿Cómo que no hay ciclón que le entre? No, señor. Si hace ademán de entrar nada más, le meto una galleta que lo desbarato. ¿Al ciclón? Sí, señor, al ciclón. ¿Y cómo le mete usted una galleta a un ciclón? Pues lo espérenla y cuando venga... Mire, doctor, oiga, no me haga perder el tiempo. ¿Cómo que no le haga perder el tiempo? No, señor. Esos son asuntos de carácter meteorológico, que no los entendemos más que yo y el comandante Millás. Bueno, bueno. ¿Fueron ustedes entonces quienes acabaron con esa siembra? Hombre, yo creo que sí, señor. Nananina, ¿fueron ellos los que acabaron con las siembras esas? ¿Dice ella que sí? Sí, señor. Figúrese usted, señor juez, que Rudecindo me dijo que sabía mucho de eso y no sabía ni una palabra. Momento, señora. Yo le dije a usted que tenía la medalla del mérito agrícola y eso es verdad. No me diga, usted tiene la medalla del mérito agrícola. Sí, señor. La tengo empeñada, pero la tengo. Porque yo soy un agricultor de primera. ¿Cómo no lo va a tener? La tiene grandísima la medalla de mérito agrícola. Que es una rueda de ñame grandísima con dos boniatos pintados atravesados, chico. No, señor. No, de eso nada, de eso nada. El ñame y los buñatos, eso, el melón y el tronco de yuca honoris causa ese que usted me quiere endosarlo, será usted, que fue quien acabó con las siembras de frijoles. Ah, fue Tres Patines. Sí, señor juez, porque yo quería regar esos frijoles con agua. Sí. Pero Tres Patines me aguantó y me dijo que no lo hiciera. Claro que no, chico. ¿Quién ha visto eso? Es de primer año, Rudecindo. Porque los frijoles no se riegan con agua, ¿con chico? ¿Qué se riegan entonces? Hombre, según el color de ¿cómo los frijoles? Según el color? Sí, señor, claro. Los frijoles blancos hay que regarlo con cal. ¿Eh? Y los frijoles negros con tinta rápida, chico. No me diga, ¿y los frijoles colorados? Los frijoles colorados, eso se riega con mercurio cromo, chico. Bueno, ¿y qué le toda pasó? Toda la vida, sí o sí, chico. ¿Qué le pasó a la siembra de frijoles? Que se secaron, señor juez, porque estos tipos no saben ni regar siquiera. Que no, Explíquenle a juez cómo se riega la mata de coco, Rudecindo. Bueno, doctor, yo verdaderamente no sé si eso estará correcto, ¿no? Pero Tres Patines dice que las matas de coco hay que regarlas con guarapo. ¿Y eso para qué? Para que el agua de coco salga ya con azúcar. Claro que sí, chico. Y a propósito, ¿no sería bueno regar con guarapo los boniatos también, chico? ¿Para qué? Hombre, para ver si sale boniatillo ya del tiro, ¿eh? Bueno, bueno, yo creo que no. Para que salga boñatillo, habría que machacar primero las semillas. Sí, se puede probar, chicos. Bueno, se puede probar, pero a mi finca no van a probar otra vez. Ahí no entran más ustedes. ¿Cómo que no? Óigame, el contrato que usted hizo El contrato que hizo con Rulecindo. Sí. Es por 6 meses prorrogables. ¿Prorrogables? Sí, y no va más que 2 lo que llevamos ahí. Sí, pero con lo que yo he visto que han hecho ustedes, ya tengo bastante. Figúrese, señor juez, que en un palmar que había en la finca lo cortaron todo. ¿Eh? Bueno, pero eso fue para sembrar frutales en vez de palmas. Porque la palma, si se va a ver, caballero, no produce nada. ¿Cómo, chico, que no produce nada? ¿Usted sabe algo de palmas? Hombre, ¿cómo no, chico? Yo conozco toda la clase de palma que hay. Y hay muchas. Lo mismo, chico. Hay muchas. Ya lo creo que sí, chico. Mira, hay la palma real. Sí. La palma can. Ajá. La palma barrigón. ¿Eh? La palma Christi. La palmatoria. Palma soriano. La palma de Mallorca. Palmarito de Cauto. Ya, basta, basta. Sí. Todas esas palmas... Todas. ¿Todas esas palmas existen? Sí, todas. Yo la conozco todas porque yo tenía una tía que sabía mucho de palmas. ¿Era profesora de botánica? No, chico, conocía de palmas porque era palmista. ¿Qué hicieron con esas palmas? Bueno, pues las arrancamos para sembrar matas de mangos en su lugar, ¿no? No, ningún mango. ¿Usted sabe lo que sembraron en su lugar, señor juez? ¿Qué sembraron? ¡Matas de guau! ¿Eh? ¿Cómo de guau? ¿Usted no me dijo que aquellas posturas eran de matas de mango, Tres Patines? No, Rulecindo, yo te dije que parecían de mata de mango, pero la mata, chico, hasta que dan los mangos, no se puede saber si son de mango o si son de otra cosa. ¿Cómo que no se pueden saber? Claro que no, chico. Antes de que nazca un niño, ¿se puede saber si va a ser hembra o varón? No. Pues mira, a ver, eso es lo mismo. No, chico, me diga, entonces desbarataron ustedes esa finca, ¿verdad? No, chico, lo único que hubo ahí... fueron unos experimentos de carácter agrícola que culminaron en un fracaso, chico. ¿Pero tú sabes por qué culminaron en un fracaso? ¿Por qué? Porque no tuvieron éxito, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! El tribunal dictamina que ustedes han hecho leña a la finca de Nananina perjudicando a su dueña. Y por todo ese estropicio que parece obra de locos, pagarán 5,000 cocos más las costas de este juicio. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!